Que seguimos, ¿no? ¿Tú has visto qué hora es? Sí, he visto el reloj. ¿Has visto el reloj, no? Sí. Y aquí cantamos, bailamos, no sé, hay ahí como en el ambiente algo... El Carlos Cano, tú no me digas a mí el Carlos Cano, ¿eh? La gracia que tenía el tiene Carlos Cano para ser granaíno, ¿eh? Desde luego, además que es verdad. Es que para que luego digamos para que luego digamos de los granaínos. Ay, señor. Bueno, pues ahora vamos, estamos en el espacio de la tertulia, pero nuestros tertulianos han querido mandarnos un audio... Y vamos a empezar a escucharlo, ¿no? ¿Quién escuchamos ahora, Enrique? Pues mira, vamos a escuchar a Olga Ramírez, ¿eh? Bueno, en este orden, porque os vamos a presentar a los compañeros y compañeras que han compartido con nosotras el periplo desde septiembre hasta hoy. Y lo que vamos a hacer va a ser escuchar un poco a la limón, ¿no? Porque van a intervenir todas las personas que han sido... que han sido tertulianas, me explico. Han sido Olga Ramírez, ha sido Miguel Santiago, ha sido Rafa del Castillo, Noelia y nuestra amiga Ana, ¿no? Uh-huh. Ana Baragaña. Entonces, bueno, pues le hemos pedido que nos den un poco el su sentir, ¿no? De cómo han estado, cómo lo han visto, cómo se han sentido. Pues y, vamos a escucharlo, ¿no? Y eso, ¿no? Así es que... ¿Lo escuchamos? Adri, cuando quieras. Vamos a escucharlo. Ante todo, quisiera felicitar a la familia de Paradigma Radio por el trabajo y el esfuerzo para mantener este compromiso de divulgación social, pues, con total generosidad. Este año hemos vivido momentos duros por el tema del COVID y también hemos vivido cambios entre nosotros, entre la familia de Paradigma Radio. Por diferentes motivos nos dejó Alex y llegó Enrique. Pues un abrazo para ambos, ¿no? Para estos dos entrañables amigos. También lo hago extensible a los compañeros de siempre, a los que hemos tenido la suerte de compartir estos ratitos para hablar de nuestras realidades sociales, de nuestra querida Córdoba. También quisiera resaltar nuestra lucha de todo el equipo, que como objetivo fundamental se centran en los derechos humanos, defender los derechos humanos sin cortapisas, pues sin que nadie nos intente censurar. Precisamente esta es la gran riqueza de un medio de comunicación de base, como es el caso de Paradigma Radio. Desde la calle, desde los barrios, denunciamos y reivindicamos, sobre todo para todas aquellas causas que afectan y denigran a las personas que viven en el empobrecimiento y la exclusión social. Precisamente por eso yo tengo un sueño para Paradigma Radio, para este 2021 que ya está en puertas, y es que ojalá pronto podamos emitir en frecuencia modulada. Bien. Abrazos para todos y para todas, ¿eh? Para los que hacéis posible este magnífico programa y para todos los que nos escuchan desde sus casitas. Bueno, ojalá se cumpla el deseo de Miguel, ¿no, Enrique? Y además con el cariño y el afecto con el que comparte el sentimiento. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo muy fuerte, Miguel. Continuamos, compañero. A ver a quién... Para despedir el año, bueno, os cuento algunas anécdotas de este tiempo que he compartido en Paradigma. Y quizá la primera que os traigo es que, bueno, cuando llego por primera vez a la radio, nunca había estado en directo, y vi que el otro tertuliano era Rafa del Castillo, con quien he compartido muchos momentos este verano, presentando y tramitando el ingreso mínimo vital en Rey Heredia, y pensé, bueno, ¿en qué lío me he metido? ¿Dónde estoy? A ver qué digo yo ahora, porque al final pues Rafa tiene otra experiencia, ha estado... lleva mucho tiempo en esto, y me sentía un poco pequeña, decía, pero bueno, ¿ahora qué hago? Pero Para nada, siempre me he sentido cuidada, me he sentido muy bien tratada y siempre agradecida. Algunos de los temas que hemos tratado es pues el del escudo social, hemos debatido sobre la inmigración y las devoluciones en caliente, Córdoba como ciudad educadora o el problema por parte del ayuntamiento con los contratos de ayuda a domicilio. Y a pesar de que los temas que tratamos al final son serios, puesto que hablamos de algo tan fuerte como es la dignidad de las personas, siempre encontramos la manera de reírnos de nosotros mismos, siempre desde el cariño, siempre cuidando a una novata como yo, y encontramos una manera de distender el ambiente. Y bueno, como deseo para este 2021 que entra, quizá como todo el mundo, espero que finalice esta pesadilla de pandemia de la COVID-19, pero no solo esta, sino todas las que hay. Es decir, que haya más justicia social y sobre todo que amemos más y que odiemos menos, que esto es algo como muy abstracto y que se puede enfocar a todos los ámbitos de la vida y que creo que en el mundo en el que nos encontramos es muy necesario. Ay, Noelia, ya te aviso, que lo estábamos comentando Inés y yo aquí fuera de micro, que se te acabaron las contemplaciones, ¿eh? Okay. El año que viene, el 21, se te acabó ya lo de la novatez. Nada. Ya eres toda una experta con premio. Sí, con multipremio, porque esta muchacha. Un premio del TFC, ¿no? Sí, de Clara Campoamor. Efectivamente. O sea, que de novata nada. Sí, ¿eh? Y además, bueno, un regalo, además. Ve preparándote, ¿eh? Porque seguimos metidos en harina, ¿vale? Un beso muy grande, compañera. Un abrazo, Noelia. Y pasamos al siguiente audio, Adri, ¿eh? Nuestra siguiente compañera tertuliana. Hola, muy buenas. Me llamo Ana Baragaña y tengo la suerte de colaborar con Radio Paradigma, presentando un programa y participando esporádicamente en las tertulias a las que me invitan. La verdad que yo entré en la radio por casualidad para hacer una suplencia y ya una vez que fui conociendo a la gente, pues Alex Castellanos, el anterior presentador, pues un día me invitó a la tertulia y la verdad que tengo un grato recuerdo. Porque, claro, yo venía con la idea de las tertulias que solemos ver en televisión, muy crispadas, en las que hay mucho enfrentamiento dialéctico. Y, en cambio, pues tenía enfrente una mujer maravillosa, Amelia, con la que empaticé muchísimo. Hubo mucha sororidad entre nosotras. Y entonces, en el momento de la pausa musical, ella se levantó y me dio un abrazo. Nos fundimos en un abrazo, vamos, y entonces me pareció maravilloso y realmente es que salí feliz de la emisora. Así que tengo un gran recuerdo desde entonces y bueno, pues he venido siempre que me han invitado porque me lo he pasado muy bien y se aprende, y siempre se aprende mucho. Primero porque hay que documentarse un poco y luego pues porque siempre aporta mucho el reflexionar sobre un tema. Por otro lado, pues bueno, ya voy a aprovechar para felicitaros las fiestas y desearos un próspero año. Yo creo que en estas fiestas tenemos una maravillosa oportunidad para hacer, precisamente, valga la redundancia, de esta crisis una oportunidad. Yo apelo a la creatividad porque creo que estas fiestas pueden ser muy liberadoras, fuera de arquetipos impuestos, pues muchas veces por la familia propia, política, por la sociedad. El tema de poder este año vivirlo con más intimidad pues nos da mucha libertad para crear nuestros propios ritos, tradiciones o para celebrarlo como siempre hemos querido hacerlo, pero quizás no nos hayamos atrevido. Así que yo os invito a pasarlo muy bien, con imaginación y con libertad, porque este año puede ser diferente y seguro que lo recordamos de una manera muy entrañable. Y bueno, si Enrique me lo permite, voy a hacer un pequeño guiño a las mujeres. Acordaos de no cocinar. Y si os toca cocinar, hacedlo mal, porque así seguro que ellos os cogen el relevo. ¡Un beso! Un beso, Ana. Qué bueno. Ese mensaje me lo voy a apuntar en la frente, Ana. Yo estoy contento. Muchas gracias, Ana, porque la verdad que yo también llegué aquí por casualidad y entonces las casualidades son así de hermosas, ¿no? Y además coincidir con Amelia Sanchís, que se cuide mucho, que desde aquí le deseamos también un abrazo muy fuerte a Amelia, que se cuide y se reponga pronto. Besos compartidos, Ana, Amelia y resto de compañeros y compañeras, ¿eh? Y cocinar como queráis, pero cocinar bien, por favor. Cocinar bien, hombre, no, en fin, ya hablaremos Ana y yo. Y damos paso a nuestra siguiente y última tertuliana, creo, ¿no? Sí, que es nuestra amiga Olga. Bueno, pues parece mentira, pero ya estamos acabando el 2020, que ya era hora. Yo cuando me han propuesto hacer un audio contando alguna anécdota que me haya pasado en mi participación en Paradigma, normalmente participo en las tertulias y la verdad es que me da un poco de vergüenza. Lo voy superando, pero me da vergüenza. Y yo recuerdo la primera vez que fui nerviosita, con un montón de apuntes. Yo no llevaba más apuntes que un examen, vamos. Y nada, llegué, me encontré con amigos por todos lados. Saludé. Y casi que cuando terminé de saludar, estaba saliendo ya porque ya había terminado la tertulia. Y entonces, eso me dieron ganas de volver. Porque lo único que me faltaba para hacer una conversación con amigos en un bar era la copita de vino. Así que, en fin, que para mí es una alegría siempre pasar por el estudio de Paradigma, porque, bueno, pues porque he echado un rato con amigos de charla, ¿verdad? Así que, bueno, pues para 2021, ¿qué vamos a desear? Que sea un año normal, que nos veamos en las calles, que nos disfrutemos, que nos abracemos, por Dios, y ya está, y que cada uno pues con sus proyectos tire para adelante. Mucho más a esta altura y con lo que estamos viviendo no se puede desear. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Grande, mi Olga. Olga, ay, qué grande. Qué equipazo de tertulianas tenemos, ¿eh? La verdad que sí. Y las que están por llegar. Y las que están por llegar y las que no están aquí con los audios, que siempre lo digo, que Rafa se ha quedado fuera porque va a estar ahora en la junta directiva. Seguro que me culpa a mí por seguro, con seguro. El rollito que os traéis. Sí, sí. Pero mira, Olga, hoy he estado hablando con tu madre y se lo he dicho, que echo mucho de menos esos achuchones que me da tu madre y yo a ella. Y bueno, pues un achuchón vía onda o vía no sé qué, para ti y para tu familia. Bueno, pues señores, esto es lo que da de sí esta radio, que termina conciliando grupos de afinidad, ya sean por los afectos, por los roscos, por el anís o por lo que quiera que sea. Tengo medio polvorón en la boca y no sé qué. No puede ser, esto, vamos, está bien. ¿Eh? Y ahora no queremos olvidar la sección que abrimos hace ya, no sé si fueron 5 o 6 semanas, que le prometimos a los amigos y amigas de Poetas por el Clima que bueno, pues que nos comprometíamos con ellos, ¿no?, a hacer un guiño a la poesía cordobesa. Sensi Budia, que fue la poeta que nos acompañó el pasado jueves, nos apadrina, nos recomienda y nos invita a escuchar un poema de Antonio de Egipto, un poema como el que nos acompaña a continuación. Hola, soy Francisco Javier Guerrero y me gustaría compartir con vosotros un poema titulado Vacaciones. Al otro lado están los enebrales. Es un espacio donde el latido más verde se multiplica leve y mariposa sobre el dorso del mar. Debajo de la tierra, las sabinas proyectan sus raíces como un amor secreto que baila con las dunas para sobrevivir. Se desplazan con ellas sin destino, aisladas del susurro de las olas. Es en el movimiento donde encuentran su casa, en su precisa métrica de faro. Exhalan los aromas de otros bosques por su piel de memoria y eucalipto, mientras el sol divide su figura en infinitos espejos de arena. Bueno, hemos escuchado el poema del compañero de Francisco Javier Guerrero, que era el poema Vacaciones, que fue el que nos acompañó la pasada semana. Ahora vamos a pinchar el audio del poema de Antonio de Egipto. Van a ser dos semanas las que estemos sin programa. Y era pues la pequeña inocenta que teníamos que hacer, ¿no? Ya está. ¿No? En vez de un poema, dos poemas. Toma ya. O si es necesario, tres, ¿eh?